En el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca, en la mañana de mi adversidad, quiero de nuevo revivir la noche, porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que la perdí. Vieja luna que en la noche va. Quiero de nuevo revivir la noche, porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que lo perdí, vieja luna que en la noche, que en la noche va. Bellísima composición de Orlando de la Rosa, cubano. El conjunto Los Violines lo dirigían el maestro Godínez y Pepe Delgado, pianista y compositor. Los primeros discos que vendió Roberto Ledesma fue precisamente en Los Violines, y su primer éxito fue Con mi corazón te espero, y seguida de Yo no soy tu amigo, que vamos a escuchar a continuación, compuesta por Armando Manzanero. Yo no soy tu amigo, yo no soy tu amigo, ¿cómo puedo serlo si noche con noche me sueño contigo? Yo no soy tu amigo, te vivo engañando, te estoy adorando. Yo no soy tu amigo, yo te estoy deseando. Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves tan contento, y te estoy fingiendo, porque en mis adentros yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo, hay que comprenderlo. Si fuera tu amigo, no te amará tanto. Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves tan contento, y te estoy fingiendo, porque en mis adentros yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo, hay que comprenderlo. Si fuera tu amigo, no te amará tanto. pues este bolero bellísimo, vuelvo a repetir, la voz de este hombre es realmente buena para los boleros. Entre los arreglistas de las canciones interpretadas por Ledesma figuran Pepe Delgado, René Hernández y Armando Manzanero. Ledesma, ya octogenario, sigue cantando y por supuesto sigue gustando a quienes gustamos del bolero. Esto es del Ledesma, la mejor de mis amantes. ¿Cómo es él? Descríbeme su forma de besarte. ¿Cómo es él que supo de mis brazos arrancarte? ¿Cómo es él? Platícame en confianza como amigo. No seré quien juzgue tu actitud como enemigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste olvidarme en un segundo? Si tu boca conmigo aprendió a vivir las delicias del mundo. ¿Cómo es él? ¿Acaso un paraíso te ofrecido? ¿O tal vez algún pecado nuevo has conocido? Yo conservaré que me dieron tus instantes, fuiste para mí la mejor de todas mis amantes. ¿Cómo es él? ¿Acaso un paraíso te ha ofrecido? ¿O tal vez algún pecado nuevo has conocido? Yo conservaré lo más bello que me dieron tus instantes. Fuiste para mí la mejor de todas mis amantes. Bueno, pues qué tal, estos son unos bolerazos realmente cantados por este hombre. Y luego de pasar, de hablar de Roberto Ledesma, voy a hablar un poquito de Roberto Yanes Iannacone. Roberto Yanes, nacido en Córdoba, Argentina, un 25 de abril, año 1932. Su pasión por la música se despertó a través de un tío suyo, pianista, profesor y acompañante de Tito Schipa, ¿verdad? Un cantante también magnífico. Desde pequeño participó en programas de radio, cantaba, bailaba, zapateaba, tocaba guitarra y piano también. Instrumentos que estudió y perfeccionó en el Conservatorio Provincial de Música, ahí en Córdoba. Esto es Pecado, de Enrique Francine y Armando Pontier, con Carlos Barr. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo,

Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6 de la tarde y 30 minutos. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, pues lo que les dije antes, tengo conmigo un artista muy especial. No se trata de música, ¿verdad? Se trata, bueno, de uno de los mejores hacedores, diría, bueno, me gusta esa palabra, trabajadores de vargueños, ¿verdad? Es una maravilla. Realmente yo estoy viendo el folleto aquí y es impactante. Y bueno, vamos a hablar de esto, que además su trabajo ha sido declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Organización de Convenio Andrés Bello. Así que aquí está con nosotros Víctor Quillupangui, que va a estar mañana abriendo esta exposición maravillosa de vargueños coloniales. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto, muy bien, gracias. Muy bien, bueno, pues aquí estamos. Yo quiero, esto de los vargueños, ¿desde cuándo, qué origen tiene, qué influencia? Bueno, el vargueño en sí viene del pueblo de Vargas de España. A través de la conquista los españoles nos legaron este tipo de arte, ¿no? Y la técnica de la taracea, la decoración que nosotros observamos, eso viene de los egipcios. Este arte realmente es milenario, desde los inicios de la civilización. Los egipcios hacían incrustaciones de marfil sobre los sarcófagos, incrustando marfil y con los jeros que hasta ahora se siguen estudiando, ¿no? Con los jeros, dice. Ajá. ¿Y esto qué? Los jeroglíficos que... Ah, los jeroglíficos, ya. Si lo decimos completo, yo me quedo en Babi, seguro el oyente también. Sí. Entonces, a través de conquista y conquista, vemos que dominaron los moros, los godos, los visigodos, bueno, una serie de culturas que aportaron para que esta técnica milenaria no se pierda, hasta que igualmente los españoles nos legaron a través de la conquista. Y en la escuela aquitania se desarrolló este tipo de mobiliario. Y se utilizó el vargueño como cajas fuertes, a eso obedece que tiene sus diferentes gavetas escondidas. Pues eso es interesantísimo, ¿no? Esos cajoncitos, esos lugares secretos del vargueño, ¿no? Me parece una cosa bella. Dice aquí, se usaba en los siglos XVI, XVII hasta el XIX, ¿no? Uh-huh. Como cajas fuertes, recientemente nomás, pues bueno, ahora hay las cajas fuertes con diferentes... esa cosa horrorosa también, ¿no? Más antes inclusive se hacía con quicios que solo sabía el dueño del mobiliario y el maestro. Tenemos una semblanza, una historia sobre los hacedores de los vargueños, de este tipo de obras secretas. Se utilizó inclusive el vargueño en la transición de la colonización, se ocultaba los documentos de la colonización y se llevó a archivo de Indias en los vargueños, en los escondidos. Generalmente, como eran asaltados en alta mar, se llevaban las joyas, todo ese tipo de cosas. ¿Era por los piratas o algo así? Sí, algo así, no tengo algo exacto, pero eso es lo que sucedía. Pero como iba oculto en compartimentos secretos, eso llegó a archivo de Indias. Por eso se conoce mucho de nuestra cultura de la colonización hasta la República. El archivo de Indias está en Sevilla. En Sevilla, España. Sevilla. Bueno, yo quiero decirles que mañana, el día de mañana, va a ser la inauguración de esta exposición, que si ustedes vieran como estoy viendo este momento, primero es la Casa de la Cultura la que ha auspiciado toda la cuestión de la exposición y de los folletos, que son una maravilla. Son unos vargueños realmente alucinantes. Y lo interesante de esto es que esto es tradición ya en su familia, porque tu abuelo y tu padre... Sí, ya trabajaban este tipo de expresión artística. Y bueno, mi padre tiene 92 años, tienen la oportunidad de observar la última obra creada por él. Sí, estás emocionado por eso, porque él va a estar mañana, amigos oyentes, ahí también en la exposición. Y esta obra que está aquí en el folleto es una mesa baja, alargada, con unos colores espectaculares. Así que yo lo que quiero hacer es invitarles mañana. ¿En dónde, en qué exactamente? En la sala Eduardo Kirman y Guayasamín. Ya. En la casona, ¿no? En la casona. Ajá. ¿A qué hora? ¿7 de la noche? A las 7 de la noche. Y bueno, voy a hacer un pequeño acápite al respecto de los colores que tú manifestaste. Son un proceso de reciclaje de árboles ya talados, los cuales hacía sacar con comunidades los troncos y raíces, luego para transformarles en obras de arte. Qué belleza, ¿no? Para mí es uno de los artes, pero tan difícil, tan de paciencia, ¿no? Bueno, nada es difícil, lo que tenemos que tener la vocación que los dioses nos entregaron para que no se muera algo, ¿no? Bonito eso de los dioses. A mí no me gusta cuando se llama Dios, no sé, los dioses. Los dioses del universo se juntaron para dejarme esa tarea de ser el último guardián de esta técnica. Y no, pues invito a las entidades públicas, privadas, que se rescate estas técnicas. Yo quisiera rescatar todas estas técnicas, enseñar a nuevos jóvenes para que no se muera este tipo de manifestación artística. Ojalá que sí. Yo, ¿te gusta la música? Porque lo chistoso es que con él nos conocimos un día que yo cogía un bus para ir al Valle, ¿verdad? Al Valle de los Chillos. Y justo estaba Víctor al lado mío. Y ahí nos conocimos. Y ahí, ayer, que estaba con Guido Díaz de los museos, pues lo volví a ver y me enteré pues de esta magnífica exposición. Y yo decía, ¿te gusta la música? Sabes que este programa es de música. Y si no te importa, ponemos una canción y continuamos. Desde luego. Vale. Entonces, Daniel, vamos con lo mismo que a usted y, por supuesto, con Roberto Yanes, ¿verdad? Esta composición es del argentino Palito Ortega. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Lo mismo que usted, un bolero que ha sido versionado además por muchísimos cantantes, ¿verdad? Entre ellos Olga Guillot, si mal no recuerdo. Bueno, continuamos conversando con Víctor, ¿no? Sobre la exposición esta de mañana, no lo olviden, 7 de la noche, sala Eduardo Kingman. Y vale la pena porque es espectacular lo que estoy viendo. Bueno, tú te iniciaste desde chico, o sea, cuando tú veías a tu padre o a tu abuelo hacer todo esto, ¿no? Sí, a mi padre en realidad, a mi abuelo no le conocí. Ah, no le conociste, ajá. Vale. Y bueno, pues yo jugaba con los pedazos de madera que él trabajaba. Ahora hay unas esculturas modernas, yo pienso que hacía mejor que... en colocar las piezas que era un reciclaje también. Ajá. Interesante, ¿no? Entonces, hermoso, ¿no? Con una expresión, digamos, tan naive, tan pura, que mi Dios me enseñaba, mis dioses me enseñaban a colocar las piezas, porque yo siempre he dicho que yo soy el medio. La transmisión vienen diferentes maestros de diferentes épocas, de diferentes mundos del universo, que me dan la pauta de realizar cierto tipo de expresiones que son únicas. Y en la plástica, inclusive, yo no hago un preboceto. Yo dejo fluir toda la información que me llega, espiritual, y, bueno, manualmente le voy plasmando lo que me llega la información. Qué lindo, ¿no? Además tienes las manos, ¿no? El hacer, eso creo que es muy importante, ¿no? También. Sí. Aparte de todo lo que tengas en la cabeza. Bueno, más no es en la cabeza, sino en el espíritu. Más en el espíritu, tú eres espiritual. Yo, pues ya, espiritual. Dime una cosa, tú has sido invitado, has estado afuera en algunos países también, cuéntanos un poco de este proceso, de esta experiencia. Sí, he tenido gratas experiencias. Por ejemplo, en México soy ganador de 2 años consecutivos del primer premio en Expo Guadalajara y en Tlaquepaque. En el 97 y 98. Ya. Los primeros premios de el concurso era a nivel mundial. Entonces, uno de ellos, del primero, del 97, gané con un bargueño. El segundo año participé, inclusive la escultura que hice, hice en México mismo, en uno de los talleres de unos buenos amigos que nos hicimos en la primera vez que estuve por ahí. Y de ahí, por ejemplo, en Luxemburgo también, en el Parlamento Europeo, expuse unas 3 expresiones distintas, porque trabajo en varias técnicas y varias expresiones distintas, ¿no? En la cual me consideraron con una obra, un crítico de arte del Parlamento Europeo, un Wilfrido Lam. Ah, cómo no, el pintor, sí, uh-huh. Es cubano, ¿no? Uh-huh. También como Francis Bacon, uh-huh. Y como Van Gogh con otro tipo de obra. Entonces, una crítica muy, muy rica. Igual en Estados Unidos también tengo el segundo premio en Coral Gables con... Creo que participaron como 20 o 30 países. Entonces ahí tengo el segundo premio también. Bueno, pues usted es una maravilla realmente. Ha sido reconocido y eso es lo importante, ¿no? ¿Y aquí en el país? Bueno, como siempre. Es bien difícil esto, ¿no? Sí, claro. Nadie, ninguno es profeta en su propia tierra. Parece, ¿no? Pero realmente aquí tengo unos premios pequeños, ¿no? Pero... casi no participo porque no hay una verdadera seriedad de los jurados ni del tipo de obra que acepto. Claro, y esto tampoco es que sea una cosa así como comercializar porque sí. Esto es para gente que conoce, que sabe, ¿no? Lo que está viendo. La manifestación tiene que ser única y pura dentro de del arte, de todas las manifestaciones artísticas. Y no tiene que ser como buscando el comercio, que por el mismo peso se da, y se cae. Es chévere. Ajá. Pero no el objetivo del materialismo, sino de entregar su capacidad creadora que tiene. Para mí eso es el arte. Sí. Además es muy importante oírte lo que estás diciendo, porque no es común, no es común escuchar hablar a una persona así. Tienes arte por dentro y por fuera realmente, ¿no? Gracias. Sí, me parece una maravilla. Así que bueno, vamos terminando ya nuestra conversación con Víctor y vuelvo a reiterarles la invitación para el día de mañana, Casa de la Cultura Ecuatoriana, San Eduardo Kingman, no sin dejar antes de decirles que la Casa de la Cultura está ya sin barreras, que usted puede entrar y que esta es su casa. Así que a las 7 de la noche, Víctor, no sé si tú quieres decir algo más, no sé. No, pues agradecer a la oportunidad que nos dan a todos los artistas, los medios de comunicación, para hacer conocer al público y que todavía pueden observar algo distinto en todas las manifestaciones. Así como pueden escuchar la música ahora, gracias a ti. Gracias a ti, Víctor, también. Mañana te veré y conoceré también a tu padre. Vamos a continuar con Roberto Llanes, que a pesar de éxito de otros 2 cantantes argentinos como Leo Marini y Hugo Romani, Roberto tuvo también mucha popularidad. Su voz cálida y romántica se impuso de manera rápida en el ámbito latinoamericano. Esto es Álvaro Carrillo, Mi Grito. Si me quedo más aquí, voy a morirme, porque ya no puedo no vivir sin ti. Ya no pienso más en nada, a no ser solo en volver. Tengo prisa de entregarte con mis manos mi gran querer. Ya ni duermo al pensar en ti, me muero. Y al cantar tu nombre yo quiero gritar. Mas si grito, todo el mundo de repente va a saber que me muero de ternura, pues mi vida eres tú. Hoy siento ganas de gritar muy alto tu nombre al infinito, decir que mi amor es tan grande, tan grande como es mi propio grito. Mas lo digo bien bajito para que nadie al oír sepa tu nombre. Mi grito es mi amor. Hoy siento ganas de gritar muy alto tu nombre al infinito, decir que mi amor es tan grande como es mi propio grito. Mas lo digo bien bajito para que nadie al oír sepa tu nombre. Mi grito es mi amor. Bueno, pues esto ha sido con Roberto Yanes. Vamos a hablar un poquito de lo que nos queda de tiempo de Felipe Pirela. Venezolano él, nacido en La Barriada, en Empedrado, estado de Zulia, el 4 de septiembre de 1941. Llamado el bolerista de América, y con razón. Así que vamos a oírlo en esto que es únicamente tú, de Miguel Ríos. Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, que eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, que nadie ya nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Para que vivan unidas en un solo Felipe Pirela, ya como finalizando nuestro programa, fue la voz solista de Billos Caracas Boys. Uno de los primeros aciertos fue el tango, luego bolero, Sombras nada más. Otro éxito fue el que acabamos de oír, Únicamente tú. Lamentablemente, Felipe Pirela murió bastante joven, asesinado en Santurce, Puerto Rico, un 29 de junio de 1974. Tenía 33 años. Y bueno, los dejamos con este bolero